Walter, escuchame una cosita. ¿Qué onda? Si seguís con esa actitud, no vas a tocar más en los boliches, no vas a sonar más en las radios, ni tampoco vas a ir más a la tele. Dale, ahí le cambié la onda. ¡Ah, sí! ¡Sentiste, zarpado! Bardeamos a los policías por vigilantes y por ser ortivas. Soy barra brava y te hago el aguante. Suelta ese fierro y vamos a los viajes. Te haces el oje y estás enfierrado. Suelta ese caño y hacete el guapo. No te quieras hacer el renovado. Mira ese yuta, es un refugiado. Te haces el loco y estás enfierrado. Suelta ese caño y